Dice, you know, this ganja time, the original style again, el firefly misses. Cansa de ocultarme, si no hay motivo por fumar la ganja, soy perseguido. Y si no comprendo que han conseguido, si cada día más gente la cultiva, y digo, ¿por qué condenar a todos los que hemos decidido consumir la chata por el propio beneficio, sin hacer a nadie ni mal ni sacrificio? Si lo fumamos por mucho más que por vicio. Si canta el vaya guay, he ahí para que despenalicen ya la ganja. De la ganja time, he ahí, pa' que nos dejen tranquilo fumar del mai. Canto para la enferma de cáncer de mama, para el que no puede conciliar el sueño en cama, no, para el que sufre el dolor de la quimioterapia, para el que fuma al salir de trabajar y eso le relaja. Y yo fumaré mi ganja siempre, con ganja time y toda mi gente. Y yo, ay, ay, ay, el fireboy dice aquel. Cansa de ocultarme, si no hay motivo por fumar la ganja, soy perseguido. Y si no comprendo que han conseguido, si cada día más gente la cultiva, y digo, ¿por qué condenar a todos los que hemos decidido consumir la santa por el propio beneficio? Y no, sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio, si lo fumamos por mucho más que por vicio. Y canto para la enferma de cáncer de mama, para el que no puede conciliar el sueño en cama, para el que sufre el dolor de la quimioterapia, el que fuma al salir de trabajar y se relaja. Y yo fumaré mi ganja siempre, con ganja time y toda mi gente. Y yo, ay, ay, ay, pregunten a la gente qué solución hay pa' que fumemos el genke. Que yo me lo planto aunque lo vean los de enfrente. Que yo lo quemo y dejo así volar mi mente. Que yo lo fumo, no me quite mi hierba, señora gente. Tenga los dedos de frente, que no somos delincuentes, no. Ay, ay, cansa de ocultarme, si no hay motivo por fumar la ganja, soy perseguido. Y si no comprendo que han conseguido, si cada día más gente la cultiva, y digo, ¿por qué condenar a todos los que hemos decidido consumir la santa por el propio beneficio, sin hacer a nadie ni mal ni sacrificio? Si lo fumamos por mucho más que por vicio. Mira cómo va la vida, muchos que se matan y otros se discriminan, muchos que caminan con aire de que dominan, muchos rebasaron el control de la autoestima, todos pierden la cabeza al subir a la cima, muchos desconocen lo que se les viene encima. Yo, dejen la planta en paria, está matando el mundo. You know, it's ganja time, original number one dancehall party, Swan Fireboy, there,